Yo sé que estás lista y quieres jugar. Si ya tienes la actitud y lo que busques acción. Si el disco te motiva, si suena el reggaetón. Si a ti te activa y te aloca el boom boom del dembow. Dale, siente la presión. Si ya tienes la actitud y lo que busques acción. Si el disco te motiva, si suena el reggaetón. Si a ti te activa y te aloca el boom boom del dembow. Dale, siente la presión. What's your name, girl? ¿Qué tú te crees que sos? Tú no eres nadie, solo una chica más de pedorro. Que tiene grande pedorro. Yo soy un tremendo zorro. Y si yo la agarro, va a pedir socorro. Saliendo tantas chicas por mí. ¿Qué tú te crees que sin ti no voy a ser feliz? No ponte cara, baby. Porque si no te cambio por otra lady. Come on, come on, come on, bring it on. Put it up, put it down, turn around. Si ya tienes la actitud y lo que busques acción. Si el disco te motiva, si suena el reggaetón. Si a ti te activa y te aloca el boom boom del dembow. Dale, siente la presión. Si ya tienes la actitud y lo que busques acción. Si el disco te motiva, si suena el reggaetón. Si a ti te activa y te aloca el boom boom del dembow. Dale, siente la presión. Mami, tú eres mi tectonita, la que provoca que yo me derrita. De esa manera que lo agita. Tu paisa y me excita. Me provoca hacerle cositas. O quiero comerme la completita. Con ella no hay que compita. Es una superwoman. Si la ves impresiona, tiene un sensual aroma que te lleva y caes en un trance. Y más allá quiere pegarse. Mami, esto es definitivo. Tú despiertas mi tito primitivo. Yo te toco y me pongo agresivo. Si me rosa lento yo me activo. Eso me provoca darte más más castigo. Hey, hey, hey. Si me lo pides yo te lo doy. Hey, hey, hey. Sé que anda en busca de macho. Hey, hey, hey. Sé que te aloca con el dembow. Hey, hey, hey. De acción yo te lo doy. Si ya tienes la actitud y lo que busques acción. Si el disco te motiva, si suena el reggaetón. Si a ti te activa y te aloca el boom boom del dembow. Dale, siente la presión. Si ya tienes la actitud y lo que busques acción. Si el disco te motiva, si suena el reggaetón. Si a ti te activa y te aloca el boom boom del dembow. Dale, siente la presión. Su manicomio musical, que llegó el doctor del género.